necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma al grito que te imploro. Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. También quiero que sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Paso mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir. Y un saludo a San Marcos, Jalisco, para la señora Rosario Bolaños de Vallejo. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver. Camino mucho y mucho al fin de la jornada, pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos un solo pecho, en medio de nosotros mi madre como Dios. Sé que te estás casando, mi bien, no lo sabía. ¿Qué quieres tú que yo haga, Rosario de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Ese era mi